Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están todas las personas que ya nos sintonizan hoy acá en el Morras Chambeando, en otro Lecturarnos, que va a estar muy, muy chido el día de hoy? Estoy ajustando los volúmenes porque creo que me escucho un poco bajo. ¿Cómo están? Empezamos hoy este programa con esta canción de Alice Bach que se titula Justicia Blanca o White Justice, porque justamente tiene todo que ver con el programa del día de hoy, que estamos en este ciclo que se llama Morras Anticoloniales. Me dicen que se fue el sonido, entonces... Ah, ya, ya. Gracias a la Conicita. Primero, saludar a todas las hermosas morras chambeando y mandarles todo mi amor, como siempre, que estamos aquí juntas todas haciendo este y todos los programas. Justo les comentaba que empezamos con esta canción que se llama White Justice porque seguimos en este ciclo de morras anticoloniales. Y hoy vamos a estar tocando una escritora, poeta y activista feminista africana, de Nigeria particularmente. Pero antes de entrar en materia, pues preguntarles cómo están, cómo pasaron estas fechas con las ancestras, con las antepasadas, antepasados que vinieron a visitarnos, saludarles desde este sur global. Y pues nada, pues señalar esto, ¿no? Justamente este ciclo de las morras anticoloniales tiene que ver con esta crítica a la invasión que los denominados países occidentales, como son Alemania, Francia, España, Portugal, Italia, realizaron casi a las 3/4 partes del planeta. Y hemos estado revisando textos de Abya Yala, ahora toca el continente africano, como les decía, específicamente Nigeria, y pues señalar que esta invasión no solo fue a los territorios, sino a la cuerpa territoria también, fue cultural a través de la evangelización, cultural, espiritual, fue en un montón de aspectos. El feminismo es uno de estos, y justamente hoy vamos a estar charlando sobre la descolonización del feminismo. En lo que nos vamos acomodando y en lo que nos vamos poniendo chidas, tomándonos un cafecito, un té, lo que queramos, vamos a ir a escuchar una canción, contarles que la lista de reproducción del programa de hoy justamente son cantantes y cantautoras africanas, algo que me llamaba mucho la atención de ahora que estuve revisando la lista de estas cantantes, es que muchas de ellas son hijas de griots. Ya en otros programas hemos hablado sobre la importancia de los griots y sobre la importancia de la oralidad para los diversos pueblos africanos, y justamente muchas de ellas son hijas de griots o sus familiares son griots, que son quienes preservan la memoria a través de la oralidad, quienes preservan la historia, quienes cuentan, hacen relatos sobre leyendas, sobre la historia, sobre un montón de procesos africanos, y ellas justamente ocupan y utilizan la música como un canal también para denunciar políticamente, para preservar la memoria, para hablar de las realidades que existen o de las realidades que se presentan en la actualidad en el continente africano, en los diversos países que componen al continente africano. Y pues nada, les dejamos con esta canción que se llama Bad Girl de Lee Moses y regresamos a la Lecturarnos. I'm on a bad girl, PCCC. I'm on a bad girl, can't wanna be go boom, I don't need IDCC. cause I took a break, they think I'm selling out. Guess it's true, cause it's like they always selling out. Stay cashing them checks, won't stop, no vex. Watch me do my thing, y'all gon' hear me now. Turn up pussy, cause you can hear me on the radio. Tell them that I'm back now. Ha ha, he to the rescue, but I never left you. Ready, step part two, did you deja vu? Stop for me, big girl like me, no darling. Change, I change pace. Never drop a bar just to try to save face. Heavy on my grind, expensive, my taste. I could have it all, give it up, make it back. Then I dash, you dash me? Yes, it's chump change. Hands up if you're rolling with a best then. Hands up again if you're better than the rest then. Bad girl, hot shoes to find face. Let me tell the addition, I'm a voice, they want crit. First lady, no be name, now my stand up. Many try, but they never gonna chance up. SP rocking stages in abundance, I got this. And you know the winning is my ganja. Liquid chilling, they bounce you for me busy. I don't see you, I'm judging the paparazzi. It's all good, I know you loving the crew. LOS, HP, now we storming the cruise. Estamos de regreso en el Morras Chambeando. Les agradecemos un montón a todas las compas que nos acompañan en este a lecturarnos el día de hoy. Justamente a la conicita nos estaba contando por el chat que en Gualmapu hubo un nuevo ataque del Estado genocida contra el pueblo mapuche. Dos comuneros fueron asesinados y al menos fueron tres heridos. Las compas ya compartieron la información en las historias del Instagram, de las redes de Morras Chambeando, que son el Instagram y Facebook, y ahí están compartiendo toda la información para que, pues, como siempre, estemos como atentas, denunciamos estos actos de estos estados que también son coloniales, patriarcales, racistas, clasistas, y les invitamos también a estar atentas y atentos a esta información que estamos compartiendo en el Facebook de Morras Chambeando y también en el Instagram de Morras Chambeando. Si ustedes también quieren compartir alguna información, algún comunicado, alguna cosa o noticia que quieran compartir con nosotras y con las personas que nos siguen también por las redes sociales, también están abiertas. Me dice Connie también que en Radio Currup Zarzamora hay un resumen de esta información y también se está compartiendo, entonces también sería muy chido que desde nuestras geografías, desde nuestros territorios, podamos pues repostear y compartir esta información a manera de denuncia, a manera de protesta. Y bueno, antes de continuar y de pasar directamente con la escritora y la activista feminista que vamos a con la que nos vamos a lecturar hoy, y le damos muchas, muchas gracias a Julieta, y ahorita también les estaré contando un poquito de ambas, quisiéramos solo contextualizar este territorio que también fue invadido por Gran Bretaña. Molara Ogundipe es de Nigeria. Ya en algún otro lecturarnos de Chimamanda Ngozi hablamos un poquito de Nigeria, de dónde se encuentra ubicada, dimos algunos como datos como generales. Les invitamos también a que escuchen ese lecturarnos que Miriam nos prestó su voz, que también está muy chido. Están, ya saben, los audios en nuestra audioteca de archive.org. Ya saben, estamos compartiendo ahí la información también constantemente y los programas. Y pues señalar o recordar que África es un continente que cuenta con múltiples países y que esos países también cuentan con una diversidad cultural, espiritual y de todas las diversidades y diferencias que podamos como señalar. Y habitan muchos pueblos en estos países africanos. En Nigeria podemos hablar, entre otros, de los Igbos y de los Yoruba, y justamente Molara estará hablando justamente de las particularidades que tienen estos pueblos y de las resistencias que ejercieron ante la invasión, pero también de esta apertura al contacto, al intercambio, al aprendizaje de lo externo, es decir, que no son comunidades del todo cerradas. Ya lo estaremos viendo en la lectura de hoy, que está también súper chida. Y pues nada, algo que me parece también súper importante es que la supuesta independencia de Nigeria, y hablo de una supuesta independencia porque sabemos que las presiones en torno a los minerales, la presencia de mineras, la presencia de empresas transnacionales que están sobre los recursos, sobre las poblaciones, sobre la fuerza de trabajo de las personas africanas, siguen constante en estas tres cuartas partes del mundo que han sido invadidas por estos países. Pero la independencia o el proceso de descolonización africano en Nigeria se dio en 1960 y me parece que es como muy reciente en comparación, por ejemplo, con los países de Abya Yala o Haití, uno de los ejemplos como pues más representativos, porque además de ser el primer país en independizarse o en ser, pues entre comillas, libre, porque ya las corazonas caribeñistas nos han hablado un montón del proceso de revolucionario haitiano, fue el primer país en independizarse en Abya Yala en 1804. Y no solo, o sea, otra de las importancias es que fue por personas esclavizadas, ¿no? Y que fueron las personas esclavizadas quienes ocuparon el poder, con todas las, pues, gamas y todas las cuestionamientos también, ¿no? Que se pueden como derivar. Y pues nada, recordar que hay mucha presencia de haitianos en todos los territorios de Abya Yala y que pues ningún ser humano es ilegal. Y regresando a Nigeria, pues los procesos de descolonización se dan hasta 1960. Entonces es un tiempo como muy reciente y es algo que es muy interesante e importante, porque a nivel global se están dando muchos procesos políticos, sociales y económicos. En Abya Yala, en Cuba particularmente, tenemos también la Revolución Cubana. En Estados Unidos están los movimientos de autodefensa y de liberación negra. En Abya Yala está la propuesta de la toma del poder político por la vía armada, es decir, las guerrillas que se dieron pues desde México hasta Patagonia y que pues tienen una respuesta bastante grave con los procesos dictatoriales. Entonces es un periodo bastante álgido a nivel global, y justamente estas ideas y estos preceptos y estos diálogos se van a dar entre África, entre Abya Yala, entre Estados Unidos, en torno a la construcción de estas nuevas naciones, si queremos llamarlo así, o en torno a la construcción de estos nuevos estados, o en torno a la construcción de estos países. Y algo que también es bien importante señalar de este contexto es el papel que va a tener la violencia en la construcción, en los procesos de descolonización y en la construcción de estos nuevos estados o de estas nuevas naciones. Y el papel también económico va a jugar un rol fundamental en estos procesos de reconstitución nacional. Y también pues hay que recordar esta como bipolarización que se da entre aquellos países que optan por una economía de carácter capitalista y otros que apelan al comunismo o al socialismo para dirigir sus destinos económicos. Es muy importante señalar esto porque justamente de estas ideas se van a nutrir en los nuevos estados, pero ya también lo mencionaba, me parece, Malu, y lo mencionaba Connie en otros programas, que justamente el colonialismo interno juega un papel importante en estos procesos de pues reconstitución nacional o de pensarse como un nuevo país. Los poderes locales, que están muy apegados a estas colonias, también van a jugar un papel como bien importante para que se sigan manteniendo pues los ideales y los imaginarios que han impuesto estos invasores. También señalar que pues personajes importantes o las ideas de personas como Amílcar Cabral, de Kwame Nkrumah, de Leopold Sedar Senghor, Patrice Lumumba, entre otros, son bien importantes en este periodo, y pues igual les invitamos a echarles un ojito, porque tiene que ver también con este proceso de racismo, con esta crítica, esta denuncia al racismo. Por ejemplo, el caso de Leopold Sedar perteneció también a un proceso literario, político, del que también ya hemos hablado un montón en diversos programas de Las Morras Chambeando, que tiene que ver con la negritud, pero pues que son todas estas ideas las que van a estar en este contexto de reconstitución africana. Y justamente es en este contexto en el que se inserta pues la escritora que hoy vamos a revisar en el Alecturarnos. Su nombre es Abiodun Omolara Ogundipe Leslie, o Omolara Ogundipe. Ella nació en la década de 1940 y murió en junio de 2019, o sea, tiene poquito que ella ya trascendió. Y es una feminista negra quien acuñó el concepto de Estigua. Las siglas son en inglés, pero significa transformación social en África, incluyendo a las mujeres. Ella también fue fundadora y directora de la Fundación para la Educación y Monitoreo Internacional, la cual se dedica a enseñar a mujeres jóvenes la doctrina y virtudes de las teorías feministas y de la equidad de género. Entre sus obras se encuentran Not Spinning of the Axis of Madness y Recreating Ourselves. Ya lo vamos a estar leyendo en este texto que vamos a presentar, que es una compilación de entrevistas a mujeres pensadoras, activistas, escritoras, académicas africanas. El título de la compilación es Africana, aportaciones para la descolonización del feminismo, y lo pueden buscar en internet, ya está de acceso gratuito. Y el texto que hoy vamos a revisar es bastante largo el título, pero ahora se los comento, y me parece bien interesante porque justamente está haciendo... Bueno, en primer lugar, a mí lo que me generó, pero bueno, igual no quiero meterme mucho en la lectura, ya quizá después del programa podemos estarlo dialogando, comentando, si quieren dejar algún comentario, si quieren escribirnos. Nosotras estamos siempre atentas a las redes sociales para establecer estos diálogos, pero me parece bien interesante señalar cómo el colonialismo o la invasión de estos países que traen toda una idea, una evangelización, todo un imaginario de cómo deben de ser no solo los territorios, no solo la economía, sino las cuerpos, las mujeres, el papel de cada cual en su sociedad, va a ser cuestionado, ¿no?, dentro de la obra de Molara. Y me parece bien interesante señalar cómo hace este cruce, aunque también me parece importante señalar las particularidades de la lucha de mujeres africanas o del feminismo africano, cuáles son las críticas que se hace en torno a otros feminismos que pueden ser occidentales, y el papel que también van a tener los varones en el pensamiento de las mujeres africanas, y que también tiene que ver mucho con este rescate tal vez de la memoria o de la historia oral y de las, pues, como características culturales, políticas, económicas, o de las filosofías yorubas, o de las filosofías igbos, o de todo este, pues sí, como mosaico cultural que existe en los pueblos africanos. Entonces eso a mí me parece muy interesante. El texto se llama El término posfeminismo se está usando como si las necesidades del feminismo ya se hubieran alcanzado. Los estudios de género y el trabajo social no solo se han convertido en una moda, sino también en una industria. Me parece que es bien interesante como hacer este diálogo, porque seguramente habrá otras propuestas del feminismo que quizá no estarán tan de acuerdo en algunas de las afirmaciones que realiza Molara, pero pues lo chido es eso, ¿no?, que podamos quizá dialogar o compartir estos pensamientos. Y bueno, antes de ahora sí ya pasar a la lectura, darle las gracias un montón a Julieta, que fue quien nos prestó su voz para alecturarnos el día de hoy. Sabemos la chambota que implica pues la lectura, grabarnos, ponerle los títulos, entonces le mandamos un abrazo fuerte, fuerte. Y que contarles, como todas las compas que participan en todos los programas de Morras Chambeando, atrás de estas voces hay un buen de morras y unas vidas muy, muy chingonas que se autogestionan, que se dedican a un montón de cosas. También es el caso de Julieta. Ella ha dedicado su quehacer profesional al estudio de la historia, y justamente ella ha trabajado pues los procesos de organización y pues evangelización de la población esclavizada en Abya Yala, particularmente en México. Y pues le queremos mandar un abrazote porque su trabajo doctoral justamente ganó el premio de Aguirre Beltrán, que fue también una investigadora pues que también trabajó mucho con las poblaciones de origen africano en México. Pero algo que es bien, bien bonito e interesante del trabajo de Julieta, o me parece en lo personal, pero que les invitamos un montón a que le echen un ojo. Vamos a estar compartiendo también sus trabajos ahí en Las Morras Chambeando, en la página de Las Morras Chambeando. Y algo que es muy interesante es justamente que estos procesos de invasión no pueden darse solo en lo económico o en la presencia de estos invasores en los territorios, sino que necesitan de un aparato cultural para que se pueda desarrollar todo este proceso, y uno de ellos pues fue la parte espiritual o la parte evangelizadora. Y justamente Julieta estudia como el papel de uno de estos grupos de evangelización, que son los jesuitas, y que supuestamente eran los grupos, entre comillas, más progresistas de todos estos evangelizadores, y la relación que estos tuvieron con la población esclavizada. Y es bien interesante el trabajo de Julieta, porque cuestiona un montón de ideas y de supuestos en torno a esta evangelización, que supuestamente era más progre, o que quizá no era tan violenta, o que quizá no era tan... sí, como violenta, como quizá los otros grupos, o lo que se decía de los otros grupos. Entonces, nos parece bien, bien chido si ustedes están interesados en estos procesos de la historia, que además son súper importantes porque justamente hablan de nuestra relación a Via Yala África, y que además es una relación histórica y de muchos siglos. Entonces, pues les invitamos a topar el trabajo de la Juliet, que la verdad vale un montón la pena pues revisarlo, y pues le mandamos un abrazote a la Juliet, esperemos que nos esté escuchando. Vamos a escuchar el primer audio de este texto y regresamos al Morros Chambeando. Molara Ogundipe. El término posfeminismo se está usando como si las necesidades del feminismo ya se hubieran alcanzado. Los estudios de género y el trabajo social no solo se han convertido en una moda, sino también en una industria. Entrevista realizada por Desiree Lewis. Molara Ogundipe es una de las teóricas feministas más importantes de África, además de activista, educadora y crítica literaria desde su Nigeria natal. Desiree Lewis. Creciste en un contexto donde las políticas de género no se llamaban así y donde, hasta cierto punto, no existía un ambiente favorable para las acciones y el pensamiento radical a mano de las mujeres. ¿Cómo influenciaron tu conciencia y tu posición política estas experiencias pedagógicas informales? Molara Ogundipe. Debemos recordar que existían logros radicales por parte de las mujeres en las culturas indígenas africanas y en nuestras sociedades coloniales. El contacto con Europa conllevó también la influencia de movimientos europeos y sus preocupaciones sociales. Así pues, en Nigeria hubo mujeres que adoptaron las ideas del movimiento sufragista británico. Mi madre, que era profesora, defendía y ponía en práctica muchas de las ideas radicales del periodo victoriano relacionadas con la mujer. Mis opiniones y percepciones sobre las jerarquías de género aumentaban rápidamente. En mi familia no ocupaba ninguna posición importante, es decir, no era ni la última ni la primera de 5 hijos. De todos modos, y aunque las ideas progresistas de mi madre hacía que todos los hombres de la casa también realizaran tareas domésticas, sí podía ver que los chicos tenían ciertas ventajas. Aprendieron a coser, tejer y bordar. También nos obligaba a compartir todo el trabajo de la casa con el personal de servicio que nos ayudaba. Decía que sus hijos no podían crecer como inútiles, mientras otros aprendían a ser eficientes. Así que desde muy jovencita tenía una actitud saludable sobre las diferencias de clases, ya que me educaron para respetar a todo el mundo, hiciera el trabajo que hiciera. La jerarquía de género me parecía tan marcada que siempre me pregunté, en mi adolescencia, si el matrimonio era algo positivo para mí. Existían muchos cuentos y leyendas y otros modos de educación informal que ayudaban a las mujeres a prepararse para aceptar el dominio masculino en el matrimonio. En el mundo cristiano, donde estaba, veía el matrimonio como algo restrictivo, aunque mi madre fuera sufragista. Digo mundo cristiano porque también podía ver que las mujeres en la sociedad local no occidentalizada que nos rodeaba tenía diferentes valores y libertades. En el matrimonio yoruba, culturalmente se esperaba que la mujer obedeciera al marido. Sin embargo, el matrimonio cristiano coartaba a las mujeres yoruba de la generación de mi madre de un modo inusual: vestido, libertad de movimiento y asociación, trabajo fuera de la casa o ajeno al control financiero del marido. En la cultura yoruba existían importantes roles, tanto estructurales como dignos, para la mujer a pesar de sus supuestos patriarcales, y algunos dirían prácticas culturales andrógenas, como en la cosmología expresada en la fuente filosófica de la cultura, como es la poesía divinatoria Ifá, con sus miles de versos. Un argumento es que la mujer es igual al hombre como ser humano, pero debe acatar al hombre en ciertos aspectos, del mismo modo que el hombre debe hacer lo mismo en otros. Deciré, es fascinante. ¿Cómo queda reflejado ese aspecto en tu familia? Molara, mi madre ocupó su lugar muy firmemente como líder en muchas estructuras, aunque en la familia concedió el primer lugar a mi padre. Ante él actuaba de un modo totalmente educado. Él era el cabeza de familia. Si bien apacible, divertido y muy festivo y todo lo relacionado con el dinero y otro tipo de responsabilidades, lo llevaba entre los dos. Ideológicamente, mi madre estaba implicada con la emancipación de la mujer en el contexto patriarcal y no podemos describirla exactamente como feminista. A diferencia de mi madre, muchas yorubas aceptaban la domesticación de la mujer impuesta por el cristianismo y los ideales victorianos de los británicos, ya que la aculturación llegó con la alfabetización, otras habilidades y orientaciones que las mujeres querían por razones históricas. La opinión más corriente de los yorubas es que si hay alguien en algún lado que escribe, ellos también deben de hacerlo, así como otras cosas que se hacen en el mundo como viajar, comerciar, utilizar armas, utilizar aparatos electrónicos, etc. Esta actitud explica mucho de los valores y de las actitudes de la Nigeria de hoy. Como muchos otros africanos, los yoruba apuestan por ampliar su tesoro cultural con nuevos conocimientos y experiencia. La civilización yoruba siempre ha sido expansiva y fácil de adaptarse. Por ejemplo, tenemos muchas palabras de otras lenguas como el Hausa, el árabe o de idiomas europeos o asiáticos, así como referencias islámicas en el Ifá, etc. Supongo que es una de las razones por las que nuestra cultura ha sobrevivido en la diáspora, por ejemplo, en Cuba y en Brasil, donde los esclavos yorubas no fueron separados ni aislados. Como el inglés, el yoruba ha ganado uno de los puntos fuertes de su capacidad de absorción. Aceptar las influencias externas para el yoruba no es un signo de debilidad, sino que pertenece a la naturaleza del ser humano. En la filosofía yoruba, un aspecto positivo es conocer qué ocurre en el mundo. Debes tener un ojo ampliado, que es la palabra que utilizamos para decir civilización. Literalmente, ilahu, significa la gran apertura de los ojos, mientras que la civilización viene del latín civis, ciudad. Vivir en ciudades fue una definición de la civilización por los romanos y por aquellos que beben de ahí, pero no para los yorubas, que ya vivían en ciudades. Eran uno de los pueblos africanos que vivían en ciudades y grandes pueblos, no solo en aldeas, antes de la llegada de los europeos. En definitiva, creo que deberíamos definir radical para continuar conversando. Uspaja Bubaka Kaka Burizangon Buapokan Buspaja Bubaka Kaka Burizangon Buapokan Cantuntiga Kasangon Bye. constante fica bem. Bem, mas bem, topa e não, e ó. Aquele torto que faz em tachapa, fé puta, fica bonito. Sim, mas não está, tá, fica bem. Ei, deciré, ¿cómo usas el término? En el sentido del movimiento feminista norteamericano de los años 60 o en un sentido político de izquierdas. Molara, personalmente lo uso en el sentido etimológico radical de radix, raíz en latino. En ese sentido, ser anticolonialista y reclamar nuestro pasado y nuestra memoria africana nigeriana era radical, puesto que intentaba cambiar desde la raíz. Tuve la suerte de ser hija de profesores misioneros nigerianos que creaban escuelas en todos los lugares donde se construía una escuela. Nuestra escuela se llamaba Swedenborg Memorial School, con un contenido radical, puesto que incluía historia africana. Estamos hablando de la década de 1940 y clases en la lengua local hasta cuarto de primaria. Mi padre era bastante radical, al menos en teología. Era uno de aquellos intelectuales de antaño que buscaban nuevas explicaciones y soluciones a la experiencia humana. Así pues, me eduqué como swedenborgiana en medio de la Nigeria rural. Creo que algún día escribiré sobre esto. Recordemos que Emmanuel Swedenborg influenció a William Blake. Swedenborg creía que existen diversos niveles en el paraíso, y que el más elevado es el celestial. Allí es donde los negros del mundo, los africanos, viven. Esto atrajo a mi padre, que había nacido en 1896. Swedenborg también tenía una doctrina peculiar sobre la Trinidad. A la generación de mi padre y la anterior, aunque eran cristianos, lógicamente les dolía cuando se tildaba a los africanos de salvajes y paganos, o que se nos acusara de no tener ninguna concepción de Dios antes de la llegada de los europeos. Estas generaciones y algunas de posteriores se dedicaron con cuerpo y alma a recuperar el mundo africano. Eran nacionalistas que se consideraban a sí mismos pioneros culturales que tomaban políticamente el control a los británicos. Consecuentemente, así me lo parece, estaban mucho más concienciados por recuperar las culturas africanas mediante la enseñanza de las lenguas, la historia y la cultura que los nigerianos actuales. Los que hoy en día dirigen el país parecen más preocupados por occidentalizarse o globalizarse por el mercado laboral, hasta el punto de formar niños que ni conocen su historia ni hablan la lengua propia. Así, en el contexto donde crecí, debía ser anticolonialista y preocuparte por nuestra manera de hacer las cosas y de ver el mundo. Cuando era joven, mi conciencia sobre la jerarquía de género estaba tan acentuada que siempre me peleaba con los chicos sobre cualquier injusticia. Es una cosa de la cual hablo en el libro In the Wrong Voices. Un aspecto interesante sobre esto es que aún así la cultura yoruba aprecia y respeta a las mujeres que son inteligentes y competentes. La nuestra es una cultura que privilegia el conocimiento, como muy bien señala el profesor Henry Driwal. En la cultura yoruba, donde el valor del conocimiento está por encima de cualquier otra cosa como el dinero o el bienestar material, una chica mentalmente agraciada es alabada, elogiada y mimada. Es cierto que existe una serie de proverbios despectivos sobre la mujer como propiedad del marido. Aún así, el drama de los hombres luchando por una mujer, ya sea en el ámbito emocional o de otro tipo, puede llegar a ser extremo. En la cultura yoruba, donde el valor del conocimiento prevalece ante cualquier otra cosa, como el dinero o el bienestar material, una chica que aparece mentalmente agraciada es alabada, elogiada y mimada, como en mi Oriki, nombre de elogio, Ayinke. Este trato siempre me acompañó en mis estudios, en cualquier nivel. Cuando lo combinas con no tener mal aspecto, los hombres te tratan como una reina. Sin embargo, los asuntos de género surgen cuando eliges a un hombre como pareja. Frecuentemente muchos nigerianos, como numerosos hombres en el mundo, temen a las mujeres inteligentes. Un colega me dijo que tener una esposa licenciada estaba bien, pero tener una con un doctorado era demasiado. Es cierto que esto era en los 60s, 70s y 80s. Ahora que hay tantas nigerianas con doctorados, supongo que la actitud ha cambiado. Como me enamoré de un matemático jamaicano, educado en la soborna y francófilo, aunque con cierta aculturación norteamericana, mi marido, ahora ex, me hizo perder muchos de los pretendientes. Algunas no solo teorizamos de la diáspora africana, la vivimos íntimamente. Mucho más tarde me enteré que mi acción se consideró como una bofetada para los hombres nigerianos, como una ofensa. No importa, mi marido amaba a África mucho más que cualquiera de nosotros e intelectualmente mucho más informado que muchos de los autóctonos. Era un amigo personal de Cheikh Anta Diop en un círculo de intelectuales y artistas africanos y afroamericanos de París en los años 50 y 60. En este círculo se encontraba Richard Wright y Chester Himes. Aunque Leslie no era íntimo de James Baldwin, sí lo era de Cheikh Anta Diop, y solíamos reunirnos en el café de París Tournon en los veranos. Eran tiempos previos a la aclamación de Diop, cuando todavía estaba trabajando solo como intelectual valiente y enérgico. Mi exmarido era lo que podríamos llamar afrocéntrico, con una familia basada en los fundamentos de Garvey y sus ansias del retorno a África. Él mismo tenía ese objetivo, así como trabajar para la reconstrucción de África. Nos conocimos en el campus de la Universidad de Ibadán, donde él había regresado para instalarse y trabajar. Hoy en día es muy popular en el campus por su fuerte identificación con el continente y con los africanos, expresado tanto profesional como políticamente. Por haberme casado con él tuve que afrontar muchas críticas, no haber elegido a un nigeriano y la consiguiente traición a la cultura yoruba, el fracaso de tener hijos que no fueran totalmente yorubas cultural y genéticamente, también había temas nacionalistas, como el hecho de traicionar a Nigeria o vivir en un lugar remoto, en una isla del Caribe donde vete tú a saber quién vive. Esto era en los 60. Hoy en día los acontecimientos políticos han convertido a los nigerianos en migrantes laborales internacionales y los encontramos hasta en Groenlandia, Sri Lanka o las Islas Fiji. Pocos piensan así actualmente sobre la ausencia de una mujer, pero en ese momento y quizá todavía ahora, una mujer se suponía que contribuía a su grupo cultural creando hijos de ese grupo para garantizar la supervivencia comunitaria. Entre los Benín de Nigeria, así como entre otros pueblos africanos, las mujeres que no tienen hijos se les expulsa de la ciudad o del poblado, ya que se considera que no han contribuido a la vida biológica del grupo. Deciré, estás tocando temas en el centro de muchos debates sobre la condición de la mujer en relación al África precolonial. ¿Puedes comentar tus experiencias sobre esto? Molara, las mujeres suelen ser el origen de las disputas entre los hombres, ya sea a título individual o colectivo. No diría como posiciones, como lo han teorizado algunos antropólogos como Levi-Strauss o Gayle Rubin. Al menos no entré los yorubas, donde existen una serie de proverbios condenatorios sobre la mujer que deja que su marido la considere de su propiedad. Aún así, el drama de los hombres luchando por una mujer, ya sea a nivel emocional o de otro tipo, puede ser extremo. Una de las emociones masculinas que me parecen más fuertes es que su joya nacional no debe desfigurarse o algo parecido. Este drama no se limita ni mucho menos a África. Cada grupo humano desea mantener su propia integridad y mantener a sus miembros, lo que conlleva la expresión de varias emociones humanas virulentas. No obstante, para ser sincera, también existen sentimientos muy positivos, como el de los hombres de un grupo que defienden los intereses de una mujer en particular perteneciente a la comunidad. Por ejemplo, yorubas o suecos posicionándose en una pelea externa junto a la mujer de su nacionalidad. En resumen, las mujeres se valoran como seres humanos también en África, y no solo como un valor comercial o u objetos de propiedad, como frecuentemente aparece en los tópicos sobre África. Sobre la condición de la mujer en el África precolonial, el tema es demasiado enorme para esta conversación. Sin embargo, me gustaría añadir, como ya he dicho muchas veces, que la condición femenina de las africanas no se debería juzgar solo por su condición en el matrimonio. Cuando observamos una estructura como el matrimonio, no tenemos que extrapolar las conclusiones a otras estructuras dentro de aquella misma sociedad, como por ejemplo el gobierno, la política o incluso las estructuras consanguíneas y el apellido. Asimismo, es muy importante concienciarnos de que una mujer tiene estatus diferentes a medida que su vida avanza. Consecuentemente, necesitamos también elaborar estudios diacrónicos sobre las mujeres de quienes hablamos. Una mujer puede ser una niña que vaya hacia la pubertad, que se convierta en una mujer casada, pero al mismo tiempo sea una hermana, una tía, una vendedora o una asistenta que se convierta en empresaria al cabo de unos años. Será una anciana, una cabeza de familia, una madre, abuela, bisabuela, profetisa o vidente en su iglesia, una mujer destacada en alguna posición social o laboral. ¿Cómo medimos la opresión de género de esta mujer? Necesitamos salir de la dicotomía de la mujer como ser sexual contra el hombre, como a veces ocurre en los estudios occidentales. Necesitamos herramientas analíticas más refinadas y perspectivas. Tampoco debemos olvidar que en el África precolonial el matrimonio también podía ser opresivo para el hombre. No todos los hombres se querían casar con varias mujeres, o se lo podían permitir. No todos ni todas las épocas querían tener la responsabilidad de acostarse con varias mujeres por obligación. Además, acostumbraban a tener muchas responsabilidades económicas o de otra índole por no tener o haber tenido varias mujeres. Considerar a las africanas como las únicas víctimas es una opinión probablemente heredada de la perspectiva misionera y extranjera y dificulta nuestra percepción de la mujer en el África precolonial. En un análisis sistemático también podemos encontrar puntos de opresión para los hombres, unos puntos que aquellos hombres a menudo van a intentar cambiar en beneficio propio. El argumento que debemos afrontar y resolver es que aquellos hombres querían progresar, pero querían que las mujeres continuaran en el pasado. La mujer suele sentirse limitada por formulaciones culturales negativas, mientras que el hombre avanza hacia una modernidad sin deberes ni herencias de su pasado cultural. Para demostrar la actitud usual y oportunista hacia el pasado, podemos pensar, por ejemplo, en la oposición masculina a la poligamia cuando las mujeres se movilizaron para que las que experimentaban estas uniones tuvieran el mismo reconocimiento legal. El pretexto cultural se arrincona rápidamente cuando afecta al bolsillo. No obstante, el matrimonio en mi familia de clase media alta representaba para mí muchos de los problemas de género, tanto culturales como personales. Por un detalle, la esposa pierde todo o gran parte del sistema de apoyo construido en los sistemas familiares africanos. El matrimonio también aumentaba mi conciencia sobre la subordinación femenina. Me di cuenta que la mujer yoruba tenía más espacios privados y públicos y unos roles más respetados que las norteamericanas prefeministas de clase media. Ellas necesitaban a Betty Friedan, mientras que nosotras ya teníamos el derecho a trabajar fuera de casa y construir nuestros medios materiales. El papel y la condición de la mujer en África del Oeste, en general, eran diversos y considerablemente altos, e incluía que los hombres reconocieran y evaluaran positivamente a las africanas en todos los ámbitos fuera del matrimonio. También me interesaba mucho las limitaciones introducidas en las familias modernas de Nigeria, regidas por una mezcla de leyes y códigos familiares occidentales, islámicos e indígenas. Una propuesta es que necesitamos entender que aquellos que se definen como tradicionales acostumbran a ser los mismos que apoyan y suscriben los nuevos patriarcados. Mi ideología política también se vio influenciada por el encuentro con intelectuales y profesores que eran tanto africanos, europeos y africanos educados en América o amigos que venían de otros países con tradiciones intelectuales diferentes, ni británicos ni europeas. Las tradiciones británicas de conocimiento en las que fui educada se sobreponían a mis tradiciones yorubas. Se ha dicho que la vida en los Estados Unidos radicaliza la de los no americanos en contacto con la realidad más cruda: capitalismo, racismo, la domesticación de la mujer de clase media, la idolatría del dinero, la idealización del hombre como indestructible y bélico, el individualismo extremo que distorsiona los lindos valores del ser humano, el provincialismo y la estrechez mental extrema en mitad de la avalancha informativa, el bienestar material, etc. El encuentro con intelectuales norteamericanos siempre tuvo un efecto de radicalización en los africanos antes de las independencias, las devaluaciones monetarias del FMI, las masacres, la militarización del continente, la introducción de las pandemias, las políticas de pobreza. Verás que muchos de nuestros más destacados al principio políticos anticolonialistas de Nigeria, como Nnamdi Azikiwe, fueron educados en Estados Unidos, donde se desprendieron de la imposición británica y empezaron a hablar desde las tradiciones de las revoluciones francesa y americana. Las ideas de republicanismo, la santidad del individuo y de la democracia deriva de los ideales de los derechos humanos de los nativos americanos, en particular de la nación de los Iroques que vivían en Nueva York. Recordemos que los padres peregrinos y otros inmigrantes americanos escapaban de las monarquías opresivas de Europa, donde esos ideales no se encontraban por ningún lado. Podemos decir que el encuentro con intelectuales educados en Estados Unidos influenciaron mi modo de entender las cosas, pues cuando era joven, ideológicamente, me definía como nacionalista cultural. También incorporé ideas a nivel internacional, tanto del este como del oeste, gracias a mis lecturas, viajes y estudios. A la vez, me interesaba y estudiaba la espiritualidad oriental. Ahora, a muchos hombres no les gustan las mujeres implicadas en la transformación social y quieren cortar el dominio masculino. Como me dijo un colega de la Universidad de Ibadán, ningún hombre quiere la revolución en su cocina. Esto era en los 80, cuando el espacio de una profesora universitaria todavía se describía como estar en la cocina. El mismo que me dijo esto estaba casado con una doctora. En África, Asia y Latinoamérica, sin embargo, nuestro discurso sobre este profesor y su esposa debe incorporar la existencia de sirvientes y empleadas del hogar y cómo este hecho interviene en el rol de género en la casa y enfoca el drama de clases entre una mujer y su asistenta. Yo, hey, Deciré, te has definido a ti misma como stiwanista en tu libro Recreating Ourselves. ¿Qué significa y qué implica este posicionamiento en relación a las influencias pedagógicas y políticas y a tus prioridades intelectuales? Molara, me califiqué como stiwanista para recalcar mi posición en los feminismos, que no rechazo como una masa ideológica o como movimientos para la igualdad de género y a favor de la democracia. De hecho, en aquel ensayo defiendo que necesitamos hablar siempre de feminismo en plural, puesto que hay muchas perspectivas y necesidades sociales que debemos articular. El Stewanism proviene del acrónimo en inglés STIWA, Social Transformation Including Women in Africa, transformaciones sociales que incluyen a las mujeres en África. La razón de este acrónimo llegó por la necesidad de desmarcarnos de la definición del feminismo europeo y norteamericano. Sentía que como africanas concienciadas debíamos centrarnos en nuestras zonas de interés, tanto a nivel social como geográfico. Defiendo las transformaciones sociales críticas y positivas en África, y con positivas me refiero a todo aquello que mejore la calidad de vida de los africanos. Cuando introduje la palabra, intentaba diferenciar nuestro discurso de los argumentos sobre estar o no occidentalizadas o ser puramente miméticas. Aquello implícito en esta etiqueta es que mi análisis de los problemas de género es sistémico. Necesitamos transformar el continente africano estructuralmente, tanto a nivel estatal como familiar. Esta acción histórica solo se puede lograr con la colaboración de hombres y mujeres. He recibido algunas críticas donde me dicen que el término no es lo suficiente firme, pero no estoy a favor de establecer una relación adversa con los hombres en general. A los hombres los parimos, los criamos, a menudo y por desgracia, porque se conviertan en opresores de otras mujeres. Nos casamos y estamos vinculadas por lazos sanguíneos. Es enfermizo odiarlos por el mero hecho de ser hombres. Lo que digo es que hombres y mujeres estamos estrechamente vinculados y en consecuencia debemos trabajar para encontrar formas de convivencia, una coexistencia armoniosa y efectiva, y si es posible, radiante. Mis influencias educativas y políticas provenían en un principio de las humanidades y de la tradición liberal europea. Algunos intelectuales, entre ellos feministas, han identificado estas tradiciones como la ilustración post-europea. También estaba educada con las ideas fundacionales yorubas de la centralidad del conocimiento, la paridad social entre sexos y una democracia de género funcional representada por proverbios como «Si un hombre se topa con una serpiente, pero es una mujer quien la mata, no importa. Lo importante es que la serpiente está muerta». Mis prioridades políticas se centran en sacar el continente de todo lo que se dice y hace en su nombre. También busco las correcciones de los aspectos negativos de nuestras culturas autóctonas, sin tener como modelo necesariamente a Europa. Para mí, las ideas sociales que deberíamos aceptar radican en si benefician al ser humano, y no si esa idea se ha planteado o puesto en práctica en Europa o América. Necesitamos superar nuestro complejo de inferioridad endémico que tenemos hacia Europa y por términos como blanco, implementados con éxito desde nuestra educación colonial. Deberíamos pensar desde nuestros centros de interés, mirando qué tiene sentido y qué no es útil en África. Enriquecernos con las ideas que llegan de todo el mundo, incluyendo Europa y Norteamérica. Debemos perseguir la dignidad como hicieron nuestros antepasados antes del siglo XV, es decir, antes de comienzos del tráfico atlántico de esclavos y la consiguiente teoría de la inferioridad de las personas de origen africano. Deciré, ¿a qué problemas te has enfrentado como feminista en Nigeria? ¿Puedes hablar sobre tu experiencia en las universidades de Ibadan y del estado de Ogun? Molara, cuando empecé a hablar y a escribir sobre feminismo a finales de los años 1960 y durante los 70, se me consideró una chica que iba por mal camino, una mujer cuya mente se ha perturbado por tanto aprendizaje. Uno de mis amigos solía bromear sobre mí, diciendo que era como alguien que se había subido a un árbol más allá de sus ramas más elevadas, para traducir una metáfora yoruba. Esta es la actitud general hacia las feministas en todo el África. Las mujeres pueden ser populares y admiradas por muchos hombres hasta que empiezan a hablar de igualdad y te vienen con eso de la revolución y la cocina. Incluso a los hombres de izquierda les cuesta aceptar el feminismo. Un colega marxista de renombre, también amigo, me dijo, ¿y por qué tendríamos que hacerlo? Según él, los hombres no iban a ayudar a las mujeres para ver cómo disminuían sus beneficios gracias al patriarcado. Algunos hombres de izquierda estaban de acuerdo con las ideas feministas, pero no las ponían en práctica en su cotidianidad. Esta paradoja la puse de manifiesto en el ensayo Recreating Ourselves sobre el marxismo africano. En la Nigeria de los años 70, el feminismo era una tendencia reciente. Me encontraba muy sola, ya que los movimientos de nigerianas todavía estaban trabajando con los hombres con los parámetros de la emancipación dentro del paradigma de una sociedad patriarcal asumida y aceptada. Tras la década de los 60, volví a la educación en la Universidad de Ibadan desde 1973, antes de conseguir una plaza en el Departamento de Inglés en la Universidad del Estado de Ogun en 1983. La reacción hacia el feminismo solía ser condenatoria y burlona. Eran tan fuertes estas creencias en el ambiente que muchos profesores, también mujeres, prefirieron ignorar, criticar y alejarse del feminismo. La investigación académica en este tema no respetaba por la incapacidad de considerarlo una disciplina legítima. Los prejuicios se expresaban en cuestiones como ¿pueden hacerse estudios sobre la mujer dentro de la crítica literaria o de la sociología? ¿Los estudios sobre feministas se pueden evaluar y premiar en términos académicos? ¿Se puede obtener más nivel académico asistiendo a conferencias o encuentros feministas? A su vez, estas cuestiones indicaban problemas mayores que podías tener con los jefes machistas de departamento. Ahora, todo el mundo se ha subido al carro. Los hombres de hoy en día se lanzan sobre el campo del feminismo y de los estudios de género. Por supuesto, sin haber estudiado o valorado los trabajos precedentes de las mujeres intelectuales. La tendencia actual es la de enseñar los trabajos de y sobre las mujeres como los expertos. La de Ogun era una nueva universidad concebida como las de los Estados Unidos. El estado de Ogun tenía la visión de que cada estudiante debería pasar por los estudios africanos y los de agricultura. Así serían autosuficientes. Todos los alumnos estaban fuera de los campus para ensarzarse en las granjas y aprender tanto la teoría como la práctica. En esta situación pionera y excitante de construir algo nuevo, me fue fácil introducir las ideas y las acciones feministas, así como diversos grupos de trabajo. A pesar de la consternación de los conservadores en esa universidad, podíamos conseguir un impacto feminista en el campus, especialmente en el ámbito del acoso sexual. También intentábamos cambiar las condiciones de servicio de las mujeres de un modo positivo. Es interesante la cantidad de hombres que se negaban a compartir las responsabilidades matrimoniales para así mantener su dominio masculino. Pero esto fue en los 80. Desde entonces, los cambios políticos y nacionales, entre ellos la devaluación de la vida en Nigeria por causa de los ajustes estructurales impuestos por los programas del FMI, ha llevado a reestructurar los roles dentro de la familia y del matrimonio. Las aportaciones de las mujeres son agradecidas y utilizadas públicamente. Sweating, oh my god, I'm in the game and I just found it, I used on online. I paid the price and now I'm feeling I don't own my bus. If they announce it in the news, you don't know my number. So please, please, now, force it in the arena. All black faces, they gon' figure who we are. Underground railroad, trials and troubles too. We gon' build these pyramids right up in front of you running gaming. Paving way for passion and painting. I just want my soul, you just entertainment. so I enter traded for the interchange. I'ma sell you, hope you go enter traded. High pretty blind CD side PD with the flashing lights in check. Add some zeros to the check, cause I'm bleeding bloody rhythms on this beat right here. Bloody blurry baby visions on this beat right here. Reputations are impossible, truth is like a gospel, but I'm hardly Pentecostal on this beat right here. Black vocals, black t-shirt, dark jeans and a choker. Hardly do flash, but I'ma flash my vocals. Hardly do magic by that black go-go shot. I'ma pray for this beat before I kill them culture. Vajay, I'm not going to fall, it's not the tea. Play me small, it's not the tea. Lose my soul, it's not the tea. Be scared no more, it's not the tea. We've been here all day, I said yes all day. I ain't gonna waste my time standing here all day. You know we here okay. Rhymes to the east, rhymes beast motherfucker. Timbo from the east with the beast in a trucker. Timbuktu as I cushion all the loyalty. Build a big wall when you store all of the royalties. Trash is what you know you don't know. The level of the brain that you told you can't go. The level of insane that you told you can't show. The level of insane that they sure that I know. 4 million spans ago, I wish man told me all the limits he thinks that I am. I've moved mountains, know that I can. I've healed souls, I know that I am. I bleed bled blood, but I breathe bed blood. But I beam bed blood, but I bring black back. Blessed, but I breathe through my chest. Blessed, and before I forget, black vocals, black t-shirt, dark jeans and a choker. Hardly do flash, but I'ma flash my vocals. Hardly do magic, but that black girl culture. I'ma pray for this beat before I kill them culture. Vajays, I'm not going to fall. It's not pity. Play me small. It's not pity. Lose my soul. It's not pity. Be scared no more. It's not pity. We've been here all day. I said yes all day. I ain't gonna waste my time standing here all day. Waste my time. Okay. I'm not going to fall. It's not pity. Play me small. It's not pity. Lose my soul. It's not pity. Be scared no more. Deciré, ¿qué te llevó a ser una de las fundadoras de la Women in Nigeria, por sus siglas en inglés WIN, y de la Red Continental Association of Africa Women in Research and Development, AA World? Molara, fui una de las fundadoras de la AA World antes de fundar la WIN. La experiencia en la primera me ayudó en la otra. Por ejemplo, insistíamos y empezamos con la democratización de la estructura del grupo para mejorar el currículo personal o la construcción de una imagen entre los oficiales. La necesidad de disponer de un movimiento más feminista y progresista de lo que existía en Nigeria nos llevó a fundar la WIN. Al principio recibimos una cantidad de críticas, nos tildaron de locas y de mujeres solteras y con pantalones. Era necesario cambiar el discurso de la mujer en desarrollo y la idea de la mujer ayudada por el hombre, quien le permitía vivir y hablar. Necesitábamos análisis económicos y socioestructurales del origen de la opresión de la mujer, así como otros sobre los mitos, las tradiciones y las ideas aceptadas que giraban alrededor de la subordinación femenina. Creo que la WIN llegó en el momento idóneo. Irónicamente, la WIN se convirtió en el más respetado de los grupos de mujeres, hasta el punto de que en la década de los 90 el gobierno nos tuvo en cuenta. Al fundar la AA World a principios de 1977, nos dio experiencia en los asuntos de identidad, nacionalismo y cultura que posteriormente el feminismo africano ha tenido que afrontar y resolver. Como la idea de crear la AA World se propuso en primer lugar en una conferencia en el Wellesley College de los Estados Unidos, las africanas de la diáspora estaban allí. Algunas creían que una asociación a nivel continental no funcionaría, pero lo hicimos. También se encontraban varias mujeres africanas americanas entre las fundadoras, como por ejemplo Niara Sudar Casa, que más tarde se convirtió en la directora de la Universidad de Lincoln, nombró a todas las africanas fundadoras en Recreating Ourselves. De algún modo, algunas miembros del África francófona querían que todas proviniéramos de África. Quizá fue uno de los errores que hicimos, pues más tarde surgió la necesidad de fundar organizaciones de la diáspora. La distancia entre la oficina central y las militantes también nos permitió todo tipo de malabarismos administrativos. Este es un hecho del que todas podemos aprender. Además, teníamos que definir África incluyendo todo el continente, como ha ocurrido durante siglos en la interacción política, económica y cultural. Rechazábamos el concepto de África subsahariana, que es ajeno y divisorio, por no decir tendencioso. En consecuencia, teníamos que definir qué era ser africano y africana. Debíamos incluir a las asentadas, un término odioso pero históricamente correcto en partes del África austral, las nacionales extranjeras casadas con africanos y las naturalizadas. Tenemos que incluir a las mujeres árabes cuyos ancestros eligieron el continente como hogar desde el siglo VII. Estos son temas que se están resolviendo en tu país, como yo misma fui testigo mientras viví en Sudáfrica en 1997 y 1998. Tu país ha tenido que plantear qué significa la africanidad en Sudáfrica. Mi experiencia en la AA World me preparó para ocupar un puesto de liderazgo conceptual y administrativo en la WIN. También era una representante estatal dentro del movimiento, dando conferencias, participando en nuestras reuniones anuales y escribiendo lo que presentamos en la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, celebrada en Kenia en 1985. En esa época, el gobierno de Nigeria no era ni mucho menos profemenino y su delegación estaba llena de empleados masculinos. Desde la apropiación de todos los movimientos de mujeres por las esposas de soldados desde 1985 y del fenómeno de la primera dama en Nigeria y Ghana, y quizás en otros países africanos, el gobierno nigeriano se vio obligado hasta cierto punto a actuar más y de forma más pública en el ámbito del desarrollo de la mujer y realizó gestos administrativos. Nuestros miembros masculinos también accedieron a puestos de poder y poco a poco creo que la WIN se convirtió en algo menos claro, ideológicamente hablando. De todos modos, la WIN estuvo, y todavía está, reconocida como una asociación de enérgicas, ilustradas y políticamente concienciadas nigerianas que pudieron articular las necesidades de las mujeres. Unas necesidades que, desgraciadamente, fueron manipuladas descaradamente por el poder una vez vieron dónde se encontraban esas necesidades. Aunque con la dictadura militar perdimos la oportunidad, popularizamos los asuntos femeninos y creamos una conciencia nacional. Toda Nigeria aceptó las peticiones y las quejas de las mujeres, se vio que el tema de la mujer existía. Los soldados y sus esposas lo dramatizaron mediante programas, manifestaciones, discursos políticos. Esto, sin embargo, llevó al crecimiento cínico de la industria de las ONG entre algunas mujeres. Asimismo, desde que se reconoce públicamente la existencia del tema de la mujer, también ha sido frecuente la injerencia del hombre que trata de apropiarse de los movimientos y de los discursos mientras pretende trabajar a favor de la mujer. Los hombres se apropian de nuestra angustia y de los trabajos que genera, sin comprender sus raíces ni su naturaleza. Algunos incluso desean explicarnos qué sentir y qué exigir. Una vez más, volvemos al tema del poder y su control. See you. Deciré, en tu carrera has hablado y escrito sobre la importancia de la producción de conocimiento de las africanas en diferentes formas. Estoy pensando, por ejemplo, en algunas ideas que recoges en tu artículo The Female Rider and the Here Comment y tus opiniones más recientes sobre la expresión oral precolonial en tu ponencia presentada en el simposio del 2002 del Council for Development of Social Science Research in Africa, por sus siglas CODESRIA. ¿Cómo ha influenciado este conocimiento en tu forma de escribir y enseñar? Molara, me formé con la conciencia de que las mujeres eran inteligentes, algo expresado de forma corriente, al menos en el África Occidental, y estoy segura que en otras partes del continente, y entre los yorubas en particular. También conocía que la mujer formaba parte del sistema de conocimiento yoruba, así como también en el Ogboni, entre los Egbas, Abeokuta y el Erelu en Ijebuland. También encontramos mujeres en roles gubernamentales tradicionales importantes entre los Oyo, descritos por Samuel Johnson en History of the Yoruba, que leí a los 13 años en nuestra biblioteca. Las mujeres también formaron parte de muchos sistemas rituales y disponían de conocimientos científicos y médicos. Asimismo, las mujeres contribuyeron a la tecnología, como la metalurgia, mediante su trabajo con hierro y otros metales. Nuestros cultos y sociedades secretas, menospreciadas por el cristianismo y la educación occidental, eran realmente contenedoras de los sistemas autóctonos. Los yorubas, por ejemplo, a través de sus cultos, disponían de una teoría de los gérmenes mucho antes de Louis Pasteur. Cultivaban el bacilo de la viruela antes de la llegada de los europeos en el culto Obaluaye, por ejemplo. El historiador Winthrop Jordan, en su libro White Over Black, escribe que los esclavos africanos transmitieron este conocimiento a los americanos en las plantaciones. Los yorubas comprendieron la electricidad, entre otros conocimientos científicos, que utilizaban como acoso hacia sus enemigos. Era políticamente importante para los colonos destruir esos cultos y esas sociedades secretas porque allí residían conocimientos autóctonos, pues eran un foco de resistencia. El sistema de adivinación yoruba, el Ifa, con sus más de 4.000 versículos de acumulación de conocimiento comunitario, historia y experiencia mitológica, incluye a mujeres entre sus practicantes, ya que también agradece a la mujer y diviniza el principio femenino. Es de sobra sabido que cada babalawo, sacerdote, ifa o padre de los misterios, si los traducimos literalmente, debe tener una mujer de conocimiento, una madre, en el sentido de mujer poderosa que gestiona el mundo, a quien recurrir. Esta mujer o madre se traduce a veces como witch, bruja, en el habla cotidiana yoruba o en inglés. Pero la idea de bruja significa una mujer que posee conocimientos autóctonos y poderes misteriosos. Este tipo de mujer no se encuentra solo entre los yorubas. En muchas culturas africanas las podemos encontrar, como en el Acholi del África Oriental, donde las mujeres son las médicos o entre los Lobedu. La reina de la lluvia no solo fue una mujer marido para divertir a los antropólogos y después a los turistas. Ella y su corte controlaban el conocimiento científico de su época, mucho antes de los meteorólogos de la televisión. En mi época de universitaria conocí la tradición de reinas como Sarranowia en el Sahel o en el norte de Nigeria. Al intentar investigar este tema en la década de los 80, me encontré con que algunos habitantes actuales de esa zona se resisten a creer que existieron reinas, aunque la historia oral y escrita lo confirman. Las reinas Amina y Saria son las más conocidas de las reinas Hausa de Nigeria, en una cultura que privilegia a la mujer en su integridad y antes de otras intrusiones. Probablemente no se ha realizado suficiente investigación sobre la especificidad del género en cómo el cristianismo y las influencias coloniales y externas afectaron este tipo de liderazgo femenino. Necesitamos trabajos que traten y se centren en ejemplos como el reinado femenino Lobedú, por ejemplo, realizados desde una perspectiva de género. Me encantaría saber si estos trabajos existen. En el simposio de Coderría dije que los proverbios africanos pueden estudiarse como viñetas sociales y filosóficas de las culturas de donde han salido. Tanto hombres como mujeres crean proverbios, algo que contradice la idea de que las mujeres no lo hacen. Son significativas analogías de la experiencia humana, expresadas en la mejor forma retórica de sus contextos sociales. Los proverbios reflejan valores así como dinámicas de clase y género y otras realidades sociales de sus contextos. También se han creado desde varias perspectivas. Por consiguiente, los proverbios de los ricos suelen ser diferentes de los realizados por los pobres, ya que sus lealtades difieren. Una importante advertencia que me gustaría hacer en el empleo de proverbios para el estudio de la mujer es el siguiente. Los proverbios sobre la mujer como esposa no deben generalizarse y usarse para articular la posición de todas las mujeres en todos los roles y estatus de todas las épocas y momentos. Los proverbios también se tienen que situar en la historia. Algunos académicos suelen caer en este error. Desde muy temprana edad estaba tan concienciada de las producciones de conocimiento de las mujeres que me ayudó a confiar en mí misma para hacer todo aquello que me propuse. A esto se lo añadía el ejemplo de mi madre y su gran apoyo en mi formación como mujer. Esta sensibilización me preparó para madurar con autoestima y confianza hasta que entré en la escuela secundaria, donde los profesores de nacionalidad inglesa me aseguraron que la historia de Nigeria empezaba con Mungo Park. Él era el descubridor, como Cecil Rhodes, Speke, Stanley y Livingstone, y todos esos personajes que tan bien conocemos. Posteriormente, la historia que aprendí en la universidad me lo desmintió y consolidó mi nacionalismo y anticolonialismo. A finales de los años 50 y en la década de los 60 eran tiempos para descolonizar la historia, investigación y la construcción de conocimiento y educación en el África. Intelectuales como Basil Davidson en Londres, así como historiadores africanos Kenneth Dike, J.F. Ade Ajayi, Aduo Aboe Aen o el naturalizado africano Abdullahi Smith tuvieron un enorme impacto. Sus libros todavía contribuyen a la recuperación de los logros y de las civilizaciones africanas. Necesitamos más sudafricanos negros que recuperen y escriban de sus historias, algo que encontré necesario cuando estudié a los Xhosas y los comparé con los Yorubas. Mi trabajo como intelectual, profesor y feminista sobre y desde África es indisociable a la reconstrucción y promoción de la autoestima en el continente, además de cualquier cosa que se pueda hacer para ayudar a África de la extinción material. Aparte de las pandemias y las hambrunas, las masacres son igualmente preocupantes. Una colega caribeña me preguntó una vez, preocupada, si nosotros los africanos pensamos alguna vez que podemos extinguirnos, como algunos pueblos que conocemos, y si lo utilizamos como lección. Sobre la autoestima, nadie necesita trabajar en ello más que las africanas, que tienen que lidiar con varias capas de la distorsión histórica, la influencia religiosa, las manipulaciones masculinas de la historia, la cultura y las tradiciones para conseguir ser nosotras mismas. La subjetividad como africana me afecta en su naturaleza y construcción. He escrito un libro sobre esto recientemente, que pronto se publicará. Parte del título es Género y Subjetividad. Ntereni ngabe disa ni jarabi ma fega nyalo nyi ntereni Mzeli ningabe diza nekanu. I want to know. Deciré, ¿cuál ha sido el lugar de este conocimiento en las tradiciones dominantes de conocimiento y qué significa enfrentarse a esos cánones de producción de conocimiento africano para los estudiantes y para las instituciones educativas? Molara, la producción de conocimiento de las africanas ya no se discute o prácticamente se desconoce en las tradiciones predominantes y contemporáneas del saber africano. Cuando decimos mujer, lo primero que nos viene a la cabeza es niños, hogar o satisfacción de los deseos sexuales masculinos u otras necesidades. Solo algunos académicos han explorado la producción de conocimiento por parte de la mujer. Este ámbito necesita más investigación y promoción para posteriormente generalizarlo en los procesos pedagógicos de nuestras instituciones. La metodología debe emplearse para todo lo que aprendemos y enseñamos. Debe representar nuestra actitud en el mundo y todo aquello que alcancemos. La producción de conocimiento de las mujeres es un ámbito que debe arqueologizarse, para usar un término de Mudimbe. Enfrentarse a las tradiciones de conocimiento existentes implica pensar sobre África o sobre cualquier sociedad en primer lugar y siempre como un cosmos de doble género, no de un mundo con hombres, donde las mujeres están en la cocina. Esto deberíamos incluirlo en nuestra enseñanza, en los textos con los que educamos y en nuestras prácticas pedagógicas. En África es vital, ya que la autoestima está por los suelos comparado con otras partes del mundo. El predominio del fundamentalismo religioso impide a muchos africanos, especialmente a los jóvenes, conocer todo lo que ocurre en el exterior de su burbuja ideológica. Deciré, tu trabajo ha fortalecido con consistencia la importancia de explorar los ámbitos de la identidad, la cultura y la lengua en relación al género. ¿Por qué estos debates son especialmente importantes en los estudios de género y en la educación en el África actual? Y tal vez más importante, ¿por qué hay una necesidad por parte de las feministas y de las personas que estudian los casos de género de defender sus campos de interés? Molara, la importancia de exponer la identidad y la cultura en los estudios de género y la educación en África es obvia. La lengua es un vehículo de cultura y por lo tanto es muy importante para la comunicación desde varios niveles, así como también para la educación y la investigación. La complejidad introducida en nuestra comprensión cultural de la identidad por estratificación de la historia, la etnicidad y el ámbito social está todavía en proceso de investigación y elaboración. La identidad, la cultura y la lengua se complican por fuerzas y progresos internos y externos, así como también por cuestiones históricas y sociales. En África, ¿cómo nos entendemos entre clases, por no hablar de la etnicidad, para generar modelos de género? Por ejemplo, ¿cómo afrontamos o cambiamos las diferencias de roles respecto al género en las diversas clases y culturas? ¿Qué se convierte en la norma y la práctica aceptada para que la mujer no sea castigada socialmente? ¿Las mujeres debemos implicarnos también en la determinación de estas normas y prácticas? ¿En qué términos lingüísticos hablamos a nuestras mujeres? ¿Cómo cambiamos actitudes centenarias sobre la violencia doméstica? ¿Cómo transmitimos nuestras culturas en lenguas extranjeras con las cuales hablamos a nuestros hijos de clase media y alta, unos niños que ya no entienden nuestras lenguas maternas por causas personales o por los esfuerzos conscientes para occidentalizarlos? ¿Cómo podemos transmitir la igualdad de género en religiones tradicionalmente machistas? ¿Cómo podemos gobernar países donde las clases dirigentes hablen y piensen de una manera completamente diferente a la mayoría que aseguran respetar? Todas estas son preguntas que debemos retomar y considerar. Podemos encontrar las respuestas en nuestro trabajo actual, en concreto mediante las indagaciones sobre el género. Está rompiendo moldes con las respuestas a algunas de estas cuestiones y muchos grupos de mujeres en África se han enfrentado a estos desafíos y han proporcionado soluciones o como mínimo están trabajando en ello. La exploración y explicación de las identidades y la cultura, especialmente sus productos como por ejemplo el arte, la oralidad y la escritura, son formas importantes de investigación y educación en nuestro trabajo sobre el género. Incluso para las feministas y las personas que trabajan en enseñar literatura, lengua y cultura, es importante ahora que antes de la década de 1980 defender sus campos de interés. Asimismo, el término posfeminismo se está usando como si las necesidades del feminismo ya se hubieran alcanzado. Los estudios de género y el trabajo social se han convertido no solo en una moda, sino también en una industria. Nos encontramos con el oportunismo, con las ansias de hacer carrera o sencillamente con una cosa parecida a la recogida de fondos internacionales. No solo se cultiva cacao, caucho o té para vender a los grupos extranjeros, también encontramos el género. Tenemos hombres y mujeres que trabajan los temas de género sin estar interesados en el cambio social ni en reformar nada. Están aquí por dinero y por intereses propios. Por lo tanto, a menudo se genera un cierto escepticismo sobre el rigor del trabajo alrededor del género. A veces me pregunto si los estudios y las investigaciones sobre el género son solo una moda pasajera, como cualquier otra. Estoy convencida de que estos trabajos sobre el género serán más útiles y efectivos si producen cambios personales y estructurales en el ámbito familiar, nacional e histórico, en beneficio de las mujeres. Pues, ¿qué les pareció este texto de Molara Ogundip. Le agradecemos un montón a la Juliet habernos prestado su voz y a lecturarnos con este texto. Le mandamos todo nuestro amor, les mandamos todo nuestro amor a todas ustedes. Y qué importante es esto, ¿no? De las revoluciones, que no son revoluciones porque el patriarcado pues no se va y no se acaba, ¿no? Y el patriarcado sigue presente, entonces no podemos hablar de revoluciones, ni cambios estructurales, ni profundos. Y me parece importante con lo que cierra en torno al turismo y en torno a la presencia de estos imperios, que si bien ya no están del todo políticamente dominando, sí lo están haciendo a través de elementos económicos o culturales, o imponiendo sus visiones y filosofías del mundo. Entonces, pues nada, solo queríamos reflexionar y cerrar un poco con eso. Les recordamos que estas entrevistas están dentro de una compilación en el texto que se llama Africana, aportaciones para la descolonización del feminismo. Y esta compilación la pueden encontrar en internet, solo poner así en algún buscador y aparece el PDF. De igual manera, si quieren que nosotras se los hagamos llegar, podemos hacérselos llegar a través de el correo, que es morraschambeando@riseup.net o morraschambeando@gmail.com. Pues nos despedimos, les agradecemos un montón que se hayan quedado hasta acá. Nuevamente un agradecimiento fuerte, fuerte a la Juliet. Y si nos estás escuchando, ojalá quieras venir a compartir con nosotras tu trabajo tan chingón. Pues nada, estar atentas también a lo que está pasando en Gualmapu. En el Instagram estamos compartiendo la información actualizada, pero también las páginas de Radio Currup, Radio Zarzamora, están compartiendo la información de lo que está pasando. Y sabemos que quizá estamos a una distancia considerable en este sur global, pero igual podemos difundir, igual podemos compartir, igual podemos evidenciar, denunciar y protestar contra estos estados asesinos y estos estados racistas, clasistas y patriarcales, y pues seguir mostrando estas resistencias y estas resistencias que estamos viendo también en este ciclo de morras anticoloniales. Les invitamos a que continúen escuchándonos el próximo miércoles en otro Lecturarnos. Continuamos con este ciclo con una lectura igual de chida que todas las que hemos presentado hasta ahora. Bueno, esperemos que a ustedes también les parezcan muy chidas. Y ya saben que si quieren dejarnos algún mensajito, algún comentario, alguna cosa que quieran compartir, estamos en el Facebook de Morras Chambeando, en el Instagram de Morras Chambeando o en los correos electrónicos. Esperamos que pasen una muy buena noche y seguimos acompañándonos. If love had a sound, this would be that sound. Love. Love. We would be the band to play it. My ghetto butterfly flew away from me. I wait patiently by windows and doorsteps. Play make-believe as my tears pour chest. Won't succeed to breathe if not the hair of you. Surely there's never been a shade so blue. A stank attitude, so not mad at you. Not a magnitude to encompass the latitude of my love for you. No space or time compatible. What do I have to do? What do I have to do? Ooh, my friends say I got it bad for you. I do, but there's nothing in this world I'd rather do but you. Hey, I want to make love to your existence, drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison. Exist in the same space, same time. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. Combine until your thoughts slow grind with mine. My, I wanna drink the sweat of your intellect. Reflect and watch your light passion mark my neck. Caress the sight of your presence with no question. Undress to the nakedness of love, pure love. I want to make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. My soulmate, make love to my soulmate. I wonder, how does it feel to make love to your soulmate? Kinda like writing poetry till climax, till the point and place where our space and time match and we cross divine paths. Tell me, would you like that? How would you like that? Tell me, would you like that? Now would you like that? Tell me, would you like that? Would you like that? Tell me. I wanna love you more than madly. Wrap these legs around your words until your speech is straddled deep. Gladly swim the currents of your vibration. Be separate and one with the same meditation. The same meditation. This is poetry. A lecturarnos. Estas mujeres habían perdido la vergüenza. Morras chambeando. Poeta chicana, feminista de color, lesbiana. Y bueno, les voy a compartir unas poesías propias. Que habla desde la digna rabia, desde ese lugar, desde la frontera, desde el border. Lectura en voz alta que nos acuerpa. Hay que escuchar, por tanto, con el oído del alma. Mientras que el trabajo femenino mantuvo solamente su valor de uso, devaluando de esta forma el trabajo asociado con las mujeres. Las morras chambeamos, nos alecturamos. Morras chambeando contra la precarización de la vida. Las morras chambeamos en cruce de caminos. Alecturarnos.